microhistorias de un país llamado Venezuela. Hoy presentamos Vargas no quería ser presidente. José María Vargas fue presidente de la República desde el 9 de febrero hasta el 9 de junio de 1835. Retorna a la silla de mando el 20 de agosto de 1835 y la calienta hasta el 24 de abril de 1836. Gobernó 11 meses y 4 días, porque Vargas, un maestro y hombre de ciencia, no quería ser presidente. No es cierto que lo impuso Páez, lo impuso el pueblo. Lo obligó el pueblo y Páez solo lo apoyó. Estaban escuchando microhistorias de un país llamado Venezuela, basadas en textos del historiador Guillermo Morón, producción y dirección Parque Tecnológico de Mérida. Y les habló Jaymar Márquez.